el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con la entrevista de esta tarde, 17 de abril, que de hecho, bueno, antes, ¿no? Les recuerdo, les comento, les platico que hoy se celebra el aniversario. Híjole, les voy, al ratito les confirmo el dato, pero no me acuerdo si es de luctuoso o de natalicio, creo que es natalicio de nuestra querida décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, gran poeta de la región de los volcanes, nacida en Epantla y creció en la hacienda Panoaya aquí en Amecameca. Bueno, pues hoy recordamos y conmemoramos a Sor Juana Inés de la Cruz. Pero bueno, el día de hoy también tenemos un escritor, un invitado escritor, pero no solamente es escritor, es performancero, le hace la onda experimental, a la onda del cine, también ha aprendido proyectos de accesibilidad, y bueno, pues es un buen ajonjolí de todos los moles, como todos los que están en este programa con una servilleta. Y bueno, él es Edgar Lacols, nació en Torreón, Coahuila, estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua, realizó dos diplomados en creación literaria, uno proporcionado por la Escuela de Escritores de La Laguna y la SOGEM, otro por la Dirección de Cultura de Torreón y la Universidad Autónoma de La Laguna. Ha trabajado desde el año 2011 en el mundo editorial como corrector de contenidos. Es cofundador del proyecto multicultural El Astillero Librería en Torreón. Impartió clases en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, además de distintos talleres relacionados con el fanzine, la microficción y la difusión literaria. Ha publicado en diversas revistas y suplementos culturales, tanto nacionales e internacionales. Es autor del libro de relatos y microficciones Esto no es un Lacols, Dirección Municipal de Cultura de Torreón. Fue becario del Programa de Estímulos de la Creación al Desarrollo Artístico de Coahuila, del cual se desprende la novela autobiográfica Retrato Esperpento, Palabra, Cadabra, Visiones. Bueno, en la actualidad vive en la Ciudad de México, aunque dice que por asuntos pandémicos ahorita anda en Torreón. Participa con el colectivo experimental Laboratorio de lo Invisible. Colabora en la plataforma artística de los discreantes, con quienes realiza el documental Metodología Alternativa para Asumir la Precariedad. Gracias al Programa de Apoyo a la Producción e Investigación de Arte, Medios y Discapacidad del PAPIAM 2019 SANART. Ante las adversidades de la pandemia, junto a otros artistas con discapacidad de distintas partes del país, cofundó el colectivo multidisciplinario No Es Igual. Además, es miembro del ensamble músico-performático llamado Sonoros, con Z. Es cofundador del proyecto chileno-mexicano de audiodescripciones y postales sonoras llamado Ecflasis. Bueno, el año pasado ganó el concurso nacional de crónica Carlos Monsiváis, Una Multitud de Soledades, con la crónica Caosmosis 2020. Y bueno, pues este, entre muchas otras actividades, ahora sí, vamos a saludar a nuestro querido Edgar Lacols. Hola Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Mara, pues bien, desde tierras norteñas, por acá andamos. Desde tierras norteñas nos estamos enlazando, y bueno, pues primero que nada Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y bueno, pues ya leímos un poquito de tu trayectoria, de tu currículum, de tu semblanza. Y bueno, pues a lo largo del programa es como pues vamos a ir desglosando pues todas las actividades que llegas a cabo, ¿no? Como buena conjolí de todos los moles que somos. Y bueno, pues comienzas estudiando filosofía en tu natal Chihuahua, ¿no? Bueno, pues eres allá del norte. No, Chihuahua, Coahuila, a ver, explícanos. Yo soy de Torreón. pero en la comarca lagunera no existe facultad de filosofía y letras. Entonces, ok. Yo tuve que estudiar en la Autónoma de Chihuahua, y pues eso, como no, acá todo es industria, todo es comercio acá. Sí, entonces humanidades, cosas como física, matemáticas, lingüistas, filosofías, sí, pues todo lo de humanidades y ciencias escasea por acá. Okay, bueno, pues entonces tuviste que trasladarte, ¿no?, para poder estudiar filosofía. Y bueno, pues aparte, pues los diplomados que tienes y pues de alguna manera cuéntanos cómo es que te llama la atención la literatura, ¿por qué eliges ser escritor? Pues en un principio pensaba en estudiar letras, pero afortunadamente pues me di cuenta de que no era necesario estudiar letras para ponerse a escribir. Ajá. Había comenzado en la adolescencia a leer. Comencé a leer ya algo grande, como a los 18 años más o menos, 17, 18. Y pues eso de que cuando me gusta algo, sí soy medio obsesivo, o obsesivo y medio. Entonces pasé por el vicio de los videojuegos y luego de los cómics. Y luego llegué a los libros y pues ya no hubo marcha atrás. Ya no lo soltaste. Y al empezar a leer, pues en automático empecé a escribir cuentos. Y pues ya me picó ese gusano, ese virus de contar, de leer y de querer contar. Y pues ya lo que quería también era pues ponerme a leer. Entonces, por eso, dime. No, digo, por eso decidiste de alguna manera estudiar filosofía. Y bueno, pues ya nos vas contando sin tanta, ya más a detallito, Edgar, regresando del siguiente corte, que nos tenemos que ir a los primeros comerciales. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:17. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Soy Melissa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 de Toluca por la coalición Va por México. Legislaré para reactivar comedores comunitarios, estancias infantiles, internet y medicamentos gratuitos, pensión para nuestros adultos mayores a partir de los 60 años, esterilizaciones masivas y patrullas de rescate animal. Va por ti, va por Toluca, va por México. Con ganas, ¡sí se puede! PRI, el Partido de México.

De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con nuestra entrevista con Edgar Lacols, él, bueno, pues de Torreón, Coahuila. Escritor, performancer, experimental, cineasta, documentalista, y bueno, una serie de cosas chidas que hace el muchacho. Porque además es muy joven. ¿Cuántos años tienes, Edgar? 34, recién cumplidos 34. 34 años y ya hiciste un montoncísimo de cosas, ¿no? Así como que yo, de pronto cuando leí tu currículum, dije, no, pues ya tiene bastante camino recorrido, ¿no? Yo no, pues ya cuando empecé a ver tu face y todo, dije, no, pues está bien chavo, ¿no? Y bueno, Edgar, te involucras en el mundo de los libros, en el mundo de la literatura, y pues comienzas, ¿no? Comienzas este andar. Pues sí. Cuéntanos, Edgar, pues no sé, de tus primeras colaboraciones o cofundaciones, ¿no? Porque has participado en varios colectivos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue como el primer colectivo en el que estuviste participando, en el que fundaste? ¿Cómo es que llegas a él? ¿Cuál es el interés, ¿no? Que te lleva de pronto también, pues, a formar todos estos colectivos. Sí, pues el primero que me recibió, y yo creo que fue así una gran escuela, fue Palabra Cadabra. Es un fanzine artesanal que lo empezó Ruth Castro, una maestra que me daba cuento, maestra y compañera y amiga de acá de Torreón, y ella fue mi maestra en uno de los diplomados, y pues ya al ver que sabía como que acentuar bien papá y mamá ya sin problemas, me invitó a trabajar con ellos en una pequeña editorial que se llamaba Amanuense, y pues ya a partir de estar ahí conviviendo y trabajando, se abre lo de, retoman su proyecto de Palabra Cadabra, porque Palabra Cadabra había existido cuando ella estudiaba en Jalapa, Veracruz, cuando era estudiante de letras, y luego ya se viene para Torreón y lo rescata, y ahí pues me invitan a colaborar, y pues yo estaba mucho más jovencito, y ellos, Ruth, Germán, un poco ya más adentrados en todo ese territorio, entonces fueron ahí como una especie de padrinos, madrina y padrino, uh-huh. En Palabra Cadabra. Ok, y bueno, también tienes una primera publicación, ¿no? Que es este cuento de, bueno, este libro de relatos y microficciones, ¿no? Este no es un Lacol, ¿sí estoy en lo correcto? Sí, sí, precisamente como de todo ese tallereo y todo ese estar jugando con este grupo de personas muy muy gustosas de la lectura, de la curiosidad en general, pues empiezo a tener más y más cuentos, microficciones, relatos cortos, y a nivel regional sacan una convocatoria para publicar novela, cuento, poesía, y lo que yo hice pues no es ni novela, ni cuento, ni poesía, sino una cosa ahí rara de géneros breves, envío de todos modos mi material y pues quedó ahí seleccionado, y pues son breverías, son microficciones, son travesuras literarias y breve. Okay. Y pero bueno, pues entonces desde entonces, ¿no? Ya empiezas a concursar, ya empiezas a involucrarte, pues en esos menesteres, ¿no? De alguna manera, por un lado, pues de dar difusión a tu trabajo literario, pero también pues de obtener algún recurso, ¿no? De alguna manera vivir de esto, ¿no? O sea, hacerlo como un trabajo, ¿no? Después, Edgar, a través del estímulo a la creación y desarrollo artístico de Coahuila, pues hablas ya de esta novela autobiográfica, Retrato Esperpento, ¿no? Sí, ahí pues publico bastante en mi muro de Facebook. Bueno, tengo como rachas y luego me desaparezco y reaparezco. Pero lo utilizo mucho como una especie de bitácora, como de diario. Y entonces empecé a tener también mucho material y dije, bueno, si saco este material del Facebook y complemento con notas que no publico, que son más privadas, más personales, pues podría ser una novela. Y entonces me pongo a desempolvar ese montón de notas y a articularlo con notas inéditas y el resultado pues fue esa novela autobiográfica también un tanto peculiar, muy fragmentaria, capítulos muy muy muy breves y tiene ese sabor como a muro de Facebook y pues mucha referencia a Torreón, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis vicios, a mis inquietudes en general de esa época. Ajá. Y bueno, hay material, ¿no?, que podemos encontrar en YouTube. ¿Tienes algunos videos? No sé si también tienes algo sobre esta novela o no. No, esa sí está solo impresa. Me invitaba a una amiga, y a lo mejor lo retomamos, a pasarlo a audiolibro. Que sería interesante. Es una amiga con ceguera y he estado conviviendo bastante con personas ciegas los últimos dos años y veo que consumen muchísimo libro en PDF y mucho audiolibro. Entonces me andan ahí como sonsacando para llevarlo a audiolibro. Porque, por ejemplo, aquí en tu canal de YouTube tienes un video que dice Desmontaje Esperpento. Ajá, sí, eso es un pequeño proyecto que... Pues me interesa reeditar la novela. Entonces, para reeditarla se nos ocurrió a un primo y a mí, un primo Eric del Castillo, joven artista y arquitecto, y se nos ocurrió desmontar las páginas de la novela, montarlas en un puente peatonal que me gusta acá de Torreón, y vender las páginas con la intención de recolectar dinero para hacer la reedición. Y la idea fue pues montar este pequeño acto performático en el puente peatonal con las páginas despaginando el libro y poniendo pintura a las llantas de mi silla de ruedas, entre pintura y el polvo, pues Torreón es muy polvoso. Entonces, en vez de autografiar las páginas, era llantigrafiar. Nos pusimos a llantigrafiar las páginas. Y pues todo iba muy bien, pero llegó precisamente lo del COVID y tuvimos que ponerle pausa a ese proyecto. O sea, ahorita está todavía en pausa. Ah, okay. Pues sí, como un montón de cosas que se quedaron en pausa con esta pandemia, ¿no? Sí. Pero bueno, pues también te han encontrado otras formas, ¿no? Así como muchas cosas quedaron paradas, también muchas otras cosas se reinventaron y encontraron otros cauces, ¿no? Para poder salir a la luz, ya sobre todo pues con las plataformas digitales y la tecnología, que es lo que más ha tenido peso a partir pues de toda esta contingencia mundial, ¿no? Bueno. Y lo bueno es que tú le sabes a eso, ¿no? Que te gusta y le sabes mover ahí a lo multimedia, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente todos sus proyectos pues van encontrando ahí nuevos cauces. Un paréntesis, ¿sí? Yo estudiaba sistemas computacionales y me salí de la carrera para cambiarme a filosofía. Entonces no soy bueno con la tecnología, pero intento pues eso, acompañarme de personas que le están empezando a mover. Oh, Bueno, eso es importante, poder acercarse a personas que sí le sepan al asunto. Y bueno, Edgar, dice también que participas en el colectivo experimental Laboratorio de lo Invisible, ¿no? Platícanos un poquito sobre este proyecto. Sí, pues ahí es un proyecto de unos chicos poblanos, Dana, Alvique y Moisés. Y bueno, ellos se dedican a dar talleres de fotografía para personas con y sin discapacidad en general. Y en el abrieron una convocatoria el año pasado para, pues sí, para experimentar con todo el asunto multimedia, transmedia, fotografía, audio, y fue para convocatoria abierta, pero cayó bastante banda con discapacidad motriz, visual, auditiva, y pues eso me resultaba bastante curioso de este asunto de la ceguera y cómo trabajar la cámara de fotos desde la ceguera, por ejemplo. Y pues ya fueron varios talleres, varias sesiones, interactuando, tallereando, y el resultado pues es una plataforma, una página que está en realización, se está realizando todavía, y pues allí vamos a colgar nuestras fotos, nuestros cortometrajes, hicimos cortometrajes, de audiodescripciones de fotos y de videoclips, y pues todo esto va a estar ahí almacenado próximamente pues en esta plataforma que todavía no la terminamos, pero que ya está ahí mutando, ya nació y está mutando para dar a luz. Sí, bueno, pues esto es a través de un estímulo también del 2019, ¿no? Y bueno, discreantes, dice, plataforma artística de los discreantes, ¿no? Está padre ese término. Y bueno, metodología alternativa para asumir la precariedad. ¿Por qué este título, Edgar? Sí, pues, ahí metimos un proyecto, varios amigos y colegas. Este colectivo se llama Los Discreantes. Son artistas de distintos puntos del país con discapacidad. Y nuevamente tenemos personas con ceguera, personas con parálisis cerebral, con discapacidad motriz, que es mi caso. Y platicando y ahí como debrayando entre todos, se nos ocurrió trabajar la idea de un documentar los procesos creativos de varios integrantes del colectivo, y retratar la precariedad. Por el asunto de nuestras discapacidades, pues lo más explícito es la precariedad física por la discapacidad. Pero la verdad es que nos interesaba mucho otros terrenos, como la misma precariedad económica o cómo la precariedad se manifiesta en el día a día, en tu cotidianidad, y tengas o no discapacidad, te las ingenias para saldar ese bache, sea en tu cotidianidad, en tu casa, o en tu formación, o en tu trabajo creativo. Entonces se atravesaba la precariedad por todos lados, tanto por lo creativo, la discapacidad, lo económico, lo técnico, y pues la idea es este retrato de cómo asumimos la precariedad no como algo negativo, sino como una herramienta para abordar nuestro día a día y nuestro quehacer artístico. Okay, pues muy interesante, ¿no?, el proyecto, y que bueno, esperemos que pronto pueda ser terminado para poder echarnos un clavadito, ¿no?, y pues poder verlo, conocerlo. Pero también, Edgar, pues después, parece ser que después de esta pandemia, después de la contingencia, pues te uniste junto con otros artistas también con discapacidad, y pues se fundó el colectivo No Es Igual. A ver, cuéntanos de esto. Sí, Sí, pues a partir de todo esto del encierro del año pasado y que comienzan a cerrar los teatros, los conciertos quedan cancelados, las exposiciones también quedan canceladas, pues a varios compañeros nos comienza a ocurrir lo mismo, nos quedamos sin talleres, sin exposiciones, sin conciertos, y platicando sobre todo con Pedro Miranda, que es un artista plástico de Oaxaca, y con Mari Carmen Graue, que es una chelista de la Ciudad de México, empezamos a platicar y pues eso, empiezan a las cancelaciones y surge esta idea de pues aprovechar a los quehaceres y las inquietudes de otros colegas creativos y con discapacidad y unirnos para armar algo y en automático pues empezamos a platicar, nos reunimos 13 artistas de distintas partes del país, de Jalisco, de acá de Torreón hay un par, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Tepoztlán, de Veracruz, de Córdoba, Veracruz, y pues hay músicos, hay actores, actrices, hay pintoras, hay fotógrafos, y pero en este convivir y platicarnos e idear proyectos, pues la verdad es que empezamos más a convivir y a interactuar entre nosotros, y entonces fue como una especie de plataforma para acompañarnos, primeramente desde el encierro, esos primeros meses del año pasado, de marzo, abril, mayo, que todo era bastante nuevo, no había tanta información, el miedo era mucho más fuerte que ahora, entonces los encierros pues eran más marcados, y fue como ese acompañarnos de manera grupal, de manera colectiva, en esos meses de claustro, y luego pues empezaron ahí ideas para proyectos creativos, que justo ayer acabamos de darle más o menos cierre a un proyecto fotográfico que estuvimos registrando ahí nuestros claustros, y muy, muy ochentero el proyecto, logramos bajar un recurso para comprar unas cámaras instantáneas, y esa cámara pues estarla rolando de ciudad en ciudad con cada uno de nosotros y estar documentando nuestro claustro, cada quien con 30 fotos. Pero como tenemos distintas discapacidades y somos de distintos sectores creativos, entonces los enfoques y las exploraciones que hicimos con las fotografías pues son bastante, bastante diversas. Ajá. Sí. Y entonces, bueno, de alguna manera todavía no hay como publicado nada o algún registro, ¿no? Más bien ha sido como una labor que ustedes hicieron, como bien dices, como para acompañarse y, bueno, pues también estar creando y estar compartiendo con otros compañeros artistas, ¿no? Sí, ahí ocurre algo muy loco porque pues todo el año fue como conocernos, ensamblarnos, empezar a interactuar, a conocernos, y siento, y bueno, más que sentir, pues es una realidad, hemos trabajado mucho, pero todavía no están las obras terminadas, estaremos como en un 70-80% en la mayoría de los proyectos, entonces siento que está como que todo en el aire, y no hay nada ahorita como para mostrar en forma, pero luego me da la impresión de que va a llegar el punto que todo va a nacer y ojalá y no nazca todo el mismo mes, porque que luego nos saturamos, ¿no? Exacto, para darle movimiento estaría mejor ahí como por mes. Pues sí, digo, yo creo que poco a poco va a ir decantando, ¿no? Toda pues la creatividad que han estado pues compartiendo, ¿no? Mutuamente, y bueno, pues esperemos que pronto pueda salir a la luz, ¿no? Algo de estos trabajos que se llevaron a cabo durante estos tiempos pandémicos con este colectivo multidisciplinario No Es Igual. Bueno, también, Edgar, eres miembro de un ensamble músico performático llamado Sonoros. ¿Qué onda con Sonoros? Pues los sonoros es otro proyecto mutante. Ahí hay un programador que es Isaías, que es norteño y programador. Y luego está un multiinstrumentista que seguramente conoces, que es Forest Basura. Ah, claro. Entonces por ahí fue el conecte, ¿no? Porque pues a mí Forest, ¿no? Fue quien me ha estado recomendando a algunos, pues personas conocidas de él, que me dice, oye, es que yo creo que valdría la pena que estuvieran en tu programa, y ya, y me pasa los datos, o sea, las biografías, la semblanza, y videos, y todo, y bueno, pues yo los voy revisando, ¿no? Y pues los que me llaman la atención, y digo, órale, va, ¿no? Entonces fue a través, ¿no?, de este ensamble músico-performático, ¿no?, que se conocen tú y Forest. Sí. Yo soy groupie de Forest. Soy super fan de todo el trabajo que hace, tanto en su cancionero como el cancionero, Bacía, claro, y otros proyectos ahí que tiene más pequeños en su tiempo. Y para mí estar trabajando, pues es que pues, con todas las personas que he estado trabajando los últimos dos años, yo era seguidor y fan de sus trabajos como pintores, como músicos, como actrices, y de repente todo se desacomodó en el mundo y de alguna manera pues se acomodó para acercarnos y platicar y empezar a colaborar, que bueno, ya trabajar con esas personas yo siento que es algo bastante bastante bonito y bastante, pues sí, estar ahí como hombro con hombro con las personas que admiras y trabajo, pues es como un regalillo ahí, como un regalillo de la vida ahí. Sí, claro, por supuesto que lo es. Y bueno, pues ya regresando al siguiente corte, mi querido Edgar, ya me platicas más a fondo sobre este ensamble músico performático llamado Sonoros. Regresamos. Venga. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Ella es Rosa y su esposo Juan, y tienen derecho a vivir con bienestar.

close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds of shade, with the birds of shade, de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de continuar con esta entrevista con nuestro querido Edgar Lacols, bueno, pues también me toca mandar saluditos a la banda que nos está mandando likes por acá en las redes sociales. Por supuesto, a Forest Basura, que ya nos puso, ya se manifestó por acá en el Facebook. A Alfredo Valencia, saluditos. A Víctor Carranza, abogado. También por acá, saluditos a Leo Torres y a Jaime Serrano, que nos estuvieron poniendo likecitos en las publicaciones. Muchas gracias. Y bueno, pues también me toca dar los avisos parroquiales, ¿no? Primero, pues gracias a nuestros patrocinadores, a Alcohólicos y Neuróticos Anónimos, una ayuda para personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio, por favor, ¿no? Ellos gestionan, bueno, pues, en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región de los volcanes, como Chalco, Tlalmanalco, Zumba. Para más información de direcciones, teléfonos, se saben, comuníquense con nosotros a los teléfonos de La Voladora para que les demos más detalles. Recuerden que estamos en el 597-97-852-52 y también que nos pueden mandar un WhatsApp al 55-40-51-54-59. También que el Sistema Nacional DIF continúa otorgando apoyos a familias en situación de vulnerabilidad que necesiten apoyo para gastos en servicios funerarios. Mándenos un mensajito, llámenos por teléfono para que les demos los datos a dónde tienen que mandar su solicitud en caso de que necesiten apoyo para servicios funerarios que otorga el Sistema Nacional DIF. Y bueno, pues también continúa en renta, si a alguien le interesa un departamento aquí en Amecameca. Se encuentra en la primera de Panoaya, entre Juárez y calle Caracol. Tiene dos recámaras, un baño, sala, comedor, cocina. Y bueno, pues para más datos también pueden comunicarse con nosotros o al 55-36-37-91-15 con Aleli Contreras. Les cuento que yo ya fui a ver el departamento y pues está bastante chidito, nada más que pues están todavía como que construyendo otros y pues todavía hay mucho movimiento así de albañiles, ya saben. Pero la verdad es que les quedó bastante bonito, así que vayan a verlo porque les interesa o lo necesitan. Y bueno, ahora sí ya regresamos. Regresamos con Edgar. Edgar, ya regresamos. Hola, tenemos dos minutitos. Estás viendo del siguiente corte. Pero pues estábamos en el proyecto Sonoros, ¿no? Nos estás contando qué onda con este proyecto, que bueno, de alguna manera nos estabas comentando que pues estás trabajando, ¿no?, con algunas personas de las cuales eres su fan, ¿no? O sea, bueno, pues con personas con las cuales admiramos su trabajo, ¿no?, su talento, y que bueno, este es uno de los casos, ¿no?, con el proyecto sonoro que estás colaborando con Forest Basura. Pero bueno, pues cuéntanos, ¿de qué se trata este ensamble músico performático? Pues la verdad es que es un proyecto en proceso de mutación, porque pues al principio yo tenía que dar una lectura, y al dar esa lectura no me interesaba darla como yo allí con el micrófono en medio del escenario. Entonces invité a Isaías, que es programador y músico con computadoras, y a un amigo de él, Pepe y el Isaías Pla, que hacen música, ahí también un poco experimental, y sin estarlo como buscando, se agregó Mari Carmen Graue, que es chelista e improvisadora, y entonces pues empezamos ahí a jugar entre los cuatro, y cuando nos dimos cuenta, pues ya estábamos armando unos textos sonorizados, que ya no sabía nada más a poema, y tampoco llega a ser como canciones, entonces está como en un escenario intermedio, ¿sabes? Como en un limbo. Exacto, sí. Para los que quieren una canción, no les va a llenar, y para los que estamos acostumbrados a leer, pues creo yo que sí es una opción un poquito más carnosilla. Okay, pero bueno, por ejemplo, te contaba fuera del aire que tengo un ensamble de música y poesía, ¿no?, con un carnalito, con Rafa Calderón, cantautor de la región, y bueno, él pues sí toca rolas, ¿no?, son sus canciones con toda la estructura y así, ¿no?, pero por ejemplo yo no leo, pues puedo decir que como que declamo, ¿no?, mis poesías, pero también le combino un poquito, ¿no?, con la onda del teatro, también hice danza contemporánea, entonces también le meto un poco de expresión corporal y cosas así, ¿no? Entonces, pues también es una onda así medio performancera, pero yo creo que, pues no tan experimental, ¿no?, como lo que ustedes están proponiendo, ¿no?, aquí en Sonoro. Y bueno, pues también podríamos ver o algo así, alguna propuesta o algún trabajo de este ensamble. Estamos trabajando en la página de internet. Justo entre semana tuvimos llamada grupal los cuatro, como precisamente como para ver eso, porque hemos trabajado como cuatro eventos, y ese material pues anda ahí como perdido en el limbo, o sea, ocurrió en esos lugares, pero pues no hay registro de ese material. Entonces es como rescatarlo y colgarlo en un sitio en el que lo podamos compartir. Órale. Bueno, pues cuando esté listo, nos avisas para que estemos compartiendo ese material, ¿no?, que seguramente va a estar bastante bueno. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte. Te digo que esto se va de volada, pero no tardamos en regresar. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:02. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock.

con la que cuenta, ¿no? Y ahora, pues todas estas rolitas que hemos estado escuchando, regresando de cada corte, es una lista de canciones que Edgar tuvo a bien enviarnos, ¿no? De acuerdo a su gusto y de acuerdo a platícanos tú, Edgar, ¿qué onda? ¿Cómo elegiste estas rolitas que estamos escuchando en este programa? Pues son canciones que me gustan, ya sea o por la letra o por el ritmo, y que siempre me acompañan. Me gusta mucho escuchar música, y pues tengo ahí como que bastantes listas de ahí como que para bailotear, para ponerme triste, para puras de guitarra, canciones que me hubiera gustado mucho escuchar cuando era niño, pero pues que no escuché hasta ahora que ya estoy peludo y viejo. Y entonces me puse como a revisar ahí un par de listas y saqué varias. Y si el orden ha sido como el que tenemos acá en la listita, ajá, pues empezamos con la de Arauco. Sí, que no sé si sea originalmente de Violeta Parra, una cantautora chilena, pero pues la es muy famosa en Chile, y la con Inti Illimani, la misma Violeta Parra, con Los Prisioneros, hay un montón de versiones de esta canción. ¿Mercedes no la canta? No, ¿verdad? O sea, en un descuido, y a lo mejor porque sí es como casi ya de popular. Y esta versión en particular me gusta mucho porque son unos niños de una primaria con su profesor de música, y se ve el video en YouTube, el aula y los chamaquillos en sus butacas. Pero transmite así una fuerza, aunque la voz es de una niña y los instrumentos están tocados por niños, no sé, la letra a mí me parece muy muy buena, y con niños me parece que toma así una fuerza tremenda, tremenda. Entonces me emocionaba empezar como el programa con esa rolita. Luego siguió Antonio y los Más Picantes. Esa es la tercera, ¿no? Sí, esa es la tercera. Es la tercera. La segunda es la de Sócrates. La de Sócrates, que es un chico de Colombia, me parece, o Ecuador, o Venezuela. Confundo, es que la bandera se parece a un canto de los tres. creo que es de Colombia, Belandia, el cantautor. Y tiene canciones muy, muy locas y muy juguetonas, con letras muy lúdicas. Y esa en particular es un disco con puras rondas infantiles, pero con letras muy muy muy frescas, y ahí pues juega un montón con las esdrújulas, que toda la canción está repleta de esdrújulas, y estos coritos infantiles que me gustan un montón. Entonces pues sí, como que uno piensa que canciones para niños y piensa en la vaca Lola, pero no, o sea, hay otras cosas que están haciendo y que se han hecho para chamacos y chamucos, y que están bastante bastante chidas. Me topé ese disco de rondas infantiles de Belandia, y pues también me la jalé como de arranque también. Okay. Luego así el cover ese de Tomás y los Picositos, el cover de Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue. Mi inglés es malísimo, así ni siquiera pocho llega, así pero tampoco peco como los españoles, que lo leen así tal cual en español. Pero bueno, entonces esta rolita de Scar Tissue, pero pues ahí como norteñizada también, ahí un poco la voz original, el vocal de Red Hot Chili Peppers, pero con este desacomodo o reacomodo o reapropiación musical, como guapachoso ahí, como norteño, como ajá, sí, rebajado, también está como un poquito rebajada. Y la cuarta que la escuché en una película de Aki Kaurismäki, que es un director finlandés que me gusta mucho, y en todas sus películas se las ingenia para meter música en vivo. O sea, como que va el protagonista por una calle y cuando dobla la esquina hay tres músicos en la esquina tocando. Y te mete la canción de dos o tres minutos sin esperar. Llegan a una cantina y está sonando ahí un tango y te avienta también ya el tango completo. Y Kaurismäki es muy rock and rollero él. Y esta rolita de a ver, aquí tengo ¿Skula? El nombre. Skula Taidela. Pues sale en una película que se llama Al Otro Lado del Paraíso, que me gusta mucho, habla de los inmigrantes en Finlandia, y bueno, es un momento en el que va huyendo el protagonista de la patrulla migrante, y justo cuando rompe la puerta trasera del lugar, con su mochila o con un extintor, justo cuando rompe el cristal, empieza el guitarreo así con toda la fuerza de la rola que acabamos de escuchar. Que es la cuarta rolita. Entonces me interesaba como estas dos primeras infantiles y luego estas dos como en inglés. Que bueno, la cuarta no es en inglés, no sé si sea finlandés o inglés finlandés, pero bueno, pero es rockera y pues eso sí que es ahí como más anglosajón el asunto. Y luego la quinta va a ser un guapango norteño, porque pues me sale lo norteño, y va a ser una rolita instrumental que se llama Pícame Tarántula, y es un guapango ahí norteño. Van a sonar ahí luego los el acordeón, y no sé si sea bajo sexto, hay algunos instrumentos como más regionales, más de estas zonas norteñas. Ok, sí. Y bueno, esta todavía no la escuchamos, ¿verdad? La de Pícame Tarántula, entonces pues va a ser la siguiente, y entonces ya no, bueno, ¿y la sexta? La sexta, pues para terminar, es una rolita de este grupo emblemático de Mono Blanco, esta rolita que se llama El Mundo Se Va a Acabar, con un corito así súper super memorable y que se antoja un montón para estar cantándola así todos abrazados mientras el popo está haciendo erupción, está cayendo un meteorito del otro lado del mundo y se pone una a cantar el El mundo se va a acabar, un día me han de querer, se deben apresurar. Entonces está bien, bien rica como para terminar un programa o la vida o el mundo, a ver qué bueno. Está bueno, pues. Pues muy buena selección de rolitas, Edgar, muchas gracias por compartirnos tus rolitas favoritas, ¿no? Y bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte. Regresando, escuchamos Pícame Tarántula y continuamos con esta entrevista. Regresamos. Zapatele. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto. ¡Tienes hasta el 25 de mayo! El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las candidatas, los candidatos y candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informa sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx. Este 6 de junio tu voto sale y vale. INE. El cuidado del agua implica proteger las fuentes de agua limpia e ingerible en nuestro planeta, procurando no contaminarla, desperdiciarla y así preservar este líquido vital, no solo para el ser humano, sino también para la vida entera en el planeta. El agua es uno de los elementos más importantes para mantener el clima del planeta en condiciones adecuadas para la vida, así como ser necesaria para procesos vitales en los seres vivos. Por esta y más razones, es importante que cuidemos nuestras reservas de agua, pues algo tan cotidiano como abrir un grifo y que salga agua para que podamos beber cuando tenemos sed o queremos saciarnos, es muy complicado para millones de personas que sufren las consecuencias de la escasez de agua en distintas zonas del planeta. Es por esa razón que debemos cuidar nuestros suministros de agua. Aquí te presentamos algunas recomendaciones para cuidar nuestros suministros de agua. Atender las fugas de agua en el sanitario. Una pérdida de agua de esta naturaleza significa el sacrificio en vano de 100 a 1000 mililitros de agua diariamente. Cerrar los grifos que no se utilizan. Al bañarnos, lavarnos las manos, cepillarnos los dientes u otras actividades cotidianas, podemos cerrar el grifo y volverlo a abrir, en lugar de dejar el agua correr sin darle uso. Emplear agua reciclada para regar las plantas. En la medida de lo posible, no destines agua limpia para el mantenimiento de las plantas, especialmente si se trata del césped o largas extensiones vegetales. Evitar actividades despilfarradoras, como el riego de carreteras, de tierra, el lavado de aceras con manguera, especialmente durante el día. Acudir lo menos posible a autolavados. Educar en el consumo responsable. Enseñemos a nuestros hijos, amigos, vecinos y conocidos a respetar y conservar el agua. Cuidar el agua es una responsabilidad que todas y todos debemos llevar a cabo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Regresamos. We'll be right back. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda panderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la segunda media de la segunda hora de este programa. Muchísimas gracias a la bandita que nos ha estado acompañando a lo largo de este programa, Roca Galán Palacios. Señora, muchos saluditos, ojalá que nos esté escuchando. Y bueno, pues continuamos con Edgar Lacoste. En realidad eres Edgar González, ¿no? Ah. Sí, el Lacoste es ahí como una especie de tercer nombre. Y pues ha funcionado y pues ya me lo dejé allí como apellido. La verdad es que sí se oye chidito, ¿no? Ah. Y bueno, pues continuando, ¿no?, con la larga lista de proyectos y de actividades en las cuales pues estás involucrado, Edgar, pues cuéntanos sobre este proyecto chileno-mexicano de audiodescripciones y postales sonoras llamado Exfra. Éxfrasis. Pues es un proyecto que también surgió el año pasado, como aprovechando los claustros, con una directora de teatro chilena, que es Ignacia González, y el asesoramiento de un artista, poeta, fotógrafo, Lorenzo Lobos, también chileno. Y ellos están muy, muy metidos en el tema de la discapacidad visual, el teatro, la fotografía. Y yo en esto que he estado interactuando en los últimos 2 años, he convivido y trabajado con personas ciegas. Entonces, en el día a día, ya que salíamos a comer o que pues, mientras andábamos en el metro o esto, en el día a día, pues empezaba yo a describirles mientras íbamos moviéndonos en el taxi, en el metro, mientras comíamos. Y pues les gustaba mi forma de describir. Y pues es que cuando escribo también soy bastante descriptivo, y cuando platico ya sin confianza también soy bastante descriptivo. Entonces, pues eso, como que les gustaban las descripciones ahí a varios compañeros ciegos, pues porque no es la descripción técnica que viene en la audiodescripción del Netflix, o que son como más tecnicismos y cosas neutras, sino que ya está como ensuciada o subjetivizada la descripción con cierta cosa más nuestra, más humana, más orgánica, por llamarle de alguna forma. Y pues eso como que empezaba a gustar, y luego me empezaron a invitar como a describir algunas fotografías para los talleres en los que andábamos involucrados con personas ciegas. Y sin pensarlo mucho, pues surgió ahí la idea con Ignacia, y en la intención es describir de manera poética o libre fotografías, ya sean fotografías desde la cotidianidad, fotografía protesta, fotografía sean viejitas o actuales. Y lo que hacemos es eso, un audio describiendo material fotográfico. Entonces se generan estas postales, estas postales sonoras. Postales sonoras, ¿no? Sí, okay. Sí. No, bueno, pues sí, de pronto, pues sí se inventan un montón de cosas acá bien chidas, ¿no? Así como que, o sea, es que lo interesante es esta pues variedad, esa multidisciplinariedad que manejas, ¿no?, en todos y cada uno de los colectivos en los que estás colaborando, y que, bueno, nos has estado platicando a lo largo del programa, ¿no?, cómo se ensamblan diferentes disciplinas artísticas y, bueno, pues se van creando cosas nuevas, propuestas novedosas, propuestas originales, ¿no? Y bueno, pues en este mundo tan tan vasto que es el arte, ¿no? En donde, bueno, pues se acaba donde se acabe la imaginación. Sí. Y pues aquí contigo parece que sobra la imaginación, sobra la creatividad, y eso, bueno, pues está padre porque además concretas, ¿no? Materializas toda esta creatividad, materializas todos estos proyectos, a lo mejor pues así como poquito a poquito, como que de repente que la pandemia, como que de repente a lo mejor no tan fluido, como, pero bueno, pues también cuando se trabaja como con muchas personas, ¿no? Pues también es otro arte, ¿no? Es otro arte trabajar con varias personas. Entonces, bueno, pues, adelante. Perdón, sí, tiene su propio ritmo el trabajar en grupo, en colectivo. Cuando trabajas de manera solitaria, pues es tu tiempo, tu apuro o tu postergación. Pero ya de manera grupal, los tiempos se mueven distintos. Sí, sí, sí. O sea, trabajar en la colectividad, pues sí, ya, como dices, tiene su propio ritmo, ¿no? Y bueno, Edgar, ya llegamos al final de la lista, por lo menos de los proyectos que aquí nos enumeras, aunque seguramente debe haber muchos otros más proyectos en los cuales pues has estado, participado, colaborado, ayudado, ¿no? En los que, bueno, pues tu creatividad ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, pues ahorita platícanos ya sobre este premio, ¿no? Que ganaste, o este concurso, ¿no? Que en el que de crónica Carlos Monsiváis, llamado Una multitud de soledades. Platícanos sobre este concurso y bueno, pues platícanos también sobre la obra con la que concursaste. Pues antes de que se me olvide, y ahorita que estamos fuera del aire platicando de comida, esto, hay una pregunta, ¿hay mole de conejo en Amecameca? ¿O cómo se come el conejo? Puede ser como adobado, la verdad es que no sé si en mole, yo creo que sí te pueden hacer un guisadito así de conejito con un poquito de molito, ¿no? Al mojo de ajo, ¿no? Y bueno, creo que sí, adobado y al ajo. Es como lo conozco. La verdad es que casi no como conejo, aunque vivo cerquita, no es como de mis platillos favoritos. Okay, porque sabes que siempre he sentido que es muy poquito, o sea, que es pues, como que es muy poquito conejito, es muy poquita carnita. Okay. Y no, pues no soy como muy fan, pero de que está bueno acá el conejito en la región. Muy bien. Pues ya lo probaré, ya, a ver qué tal. Y de la, pues de la crónica, lo que hice fue la convocatoria, invitaba a retratar el año pandémico, la situación pandémica, y cuando me topé la convocatoria, que por cierto, Forest me suele como enviar convocatorias, y esa me la envió Forest. Y luego así desde que la vi, dije, aquí puedo hacer algo, o sea, sí puedo, sí tengo material, he estado juntando material. No pensaba ponerme a hacer una crónica, pensaba postergarlo otro año, pero por alguna razón surgió así como, chingue su madre, vamos a atorarle, vamos a darle. Vamos a darle. Y pues me interesaba mucho registrar la pandemia, pero teniendo este contexto yo estaba trabajando muy fuertemente el proceso de lo del documental con estos dos compañeros del colectivo, con Pedro y con Mari Carmen. Entonces como que teníamos charlas creativas sobre el documental, pero estaba el claustro, y luego estaba la discapacidad. Ya sabíamos todos cómo se vive el claustro de una manera normal, pero cómo es un claustro de una persona con discapacidad, viviendo solo en la Ciudad de México, pidiendo apoyo con gente cercana, con amistades, con parejas. Luego la situación se puso más grave y yo regreso a Torreón. Y mientras estaba allá, yo estaba recordando muchas cosas de Torreón, de mi accidente automovilístico, de mi familia, momentos muy, muy personales, a, paralelo a que el claustro se iba haciendo más y más fuerte y la situación empezaba como a ponerse más fea a nivel México y a nivel mundial. Entonces se me hacía como interesante registrar todas esas, todos esos terrenos y que aunque estuviera encerrado, pues estaba teniendo bastante trabajo pues, de manera virtual. Entonces, y este relacionarme con mis amigos y con mis parejas de manera virtual, de manera distante. Entonces, todo eso me interesó y de eso va la crónica que se llama Caosmosis 2020. Se llama. Caosmosis, exactamente. Sí. Sí, que pues fue el 2020, fue una cosa muy caótica y pues al mismo tiempo nos hemos fusionado ya con el caos que ya traíamos de por sí, con este nuevo caos pandémico. Y bueno, Edgar, hace unos instantes comentaste algo sobre tu accidente en Torreón, a ver, cuéntanos eso. Sí, pues hace muchos, muchos años, este año cumplo 3 décadas, que me atropellaron siendo niño, y pues ya a partir de allí es que... O sea, 4 años, ¿no? 4 años. Hace 30 años, este año cumplió 30 años. Y sí, pero tú tenías 4 años, sí. Ajá, sí, era un chamuquillo apenas. Sí, es lo que, bueno, te iba a preguntar, a raíz de eso es que estás en la silla de ruedas, ok. Sí, a partir de ahí es que pues, yo quedo con lesión medular y pierdo sensibilidad y movilidad en piernas y ya empiezo a utilizar la silla de ruedas desde los 6 años, más o menos. Ok. Y ya no hubo, pues, arreglo, pues, o sea, ya no hubo modo de recuperarte. Ajá. No, pues en esos años todo el asunto médico estaba primitivo y acá en el norte pues todavía más. Inclusive yo platico con amigos chilangos y les digo que mi familia batalló en conseguir una silla de ruedas en los 90s acá en Torreón. Eran carísimas, carísimas y difíciles de conseguir. Y todo el asunto médico pues también, así como que toda la cosa de la ignorancia, no hubo ahí como negligencias médicas y todo ese tipo de cosas que es muy muy habitual. Y no, más bien empecé a hacer mi vida y me fui adaptando y fui como metamorfoseando mi condición hasta llegar a un punto en que la verdad ya no me puedo imaginar sin mi condición de la discapacidad motriz. Inclusive hasta bromeo ahí con unos amigos que les digo así como de, pues es que para mí la pesadilla sería un día despertar y ya no tener la discapacidad. O sea, a estas alturas de mi vida ya estoy mucho más familiarizado con mi condición de discapacidad motriz que, o sea, si yo despertara y caminara, para mí yo creo que ese sería el shock en estos momentos. Sí, bueno, y bueno, también, no sé, de alguna manera, pues, ¿qué tanto no te consideras tú? O sea, no lo que pueda pensar así como la gente, ¿no? Sino, ¿qué tanto consideras tú que esta condición que tienes, pues, de alguna manera pues favorece o impulsa pues todos estos proyectos creativos? O sea, no sé, o no tiene nada que ver, o sea, ¿o tú crees que te hubieras dedicado a lo mismo, que hubieras sido el mismo, o que hubieras hecho lo mismo si no hubieras tenido este accidente, si no estuvieras en esta condición, como dices? Yo creo que de no haber ocurrido el accidente, yo creo que sí me hubiera dedicado a otras cosas, que mi curiosidad se hubiera encarrilado en otros terrenos, menos reflexivos, menos ociosos. pero al estar mucho tiempo encamado y pues sí, sobre todo encamado, pues es que da oportunidad como a, pues sí, a darle rienda suelta al ocio, al ocio recreativo, por así decirlo. Y por ejemplo, la novela Retrato Esperpento, el segundo libro que hice, también explora ese terreno de la discapacidad, de mis primeros encuentros laborales ahí con la editorial, también como mis amoríos de ese entonces. Pero no era la discapacidad como el tema central, más bien era una esquina más del cubo Rubik que se está articulando por todos lados. Entonces, yo siento que es un aderezo más a mi terreno temático, pero sí, no pensaría que es como mi terreno principal, ni que ha sido como un gran detonador. Más bien ya de niño, que empezaba como a descubrir ahí mi condición, ya me recuerdo yo bastante melancólico y juguetón al mismo tiempo. Entonces como que eso a lo largo de los años se ha ido como acentuando, y creo yo que tuviera o no discapacidad, seguiría siendo como melancólico y juguetón. Y curioso, ¿no? Sí. Hiperactivo, porque además, bueno, pues la hiperactividad, pues de pronto uno se imagina que uno salta y brinca y corre y sube y baja, ¿no? Sí. Pero bueno, tu hiperactividad es más mental, ¿no? Es más creativa, es más, como dices, reflexiva, ¿no? Entonces, pues está padre, ¿no? Y qué bueno que lo vas, como decía hace rato, ¿no? Materializando y, bueno, pues también creando estas redes de colectivos, ¿no? Me decías que también incursionabas en la onda de accesibilidad y así, no sé, o sea... Ajá. Ahí bastante nuevo, soy bastante nuevo, porque aunque este año cumplo 30 años con la discapacidad, apenas tengo como 3 años que me estoy acercando como al tema explícitamente de la discapacidad. Uh-huh. Y también porque mis círculos y todo eso, pues no habían sido los terrenos de la discapacidad. Pues iba a la escuela, iba al trabajo, con mis amigos aquí de la calle. Entonces como que nunca me había asumido como una persona con discapacidad, aunque la tuviera. Uh-huh. Hasta hace, pues sí, unos 3 años que empiezo como a leer un poco de teoría, a interactuar con sobre todo con artistas con discapacidad de Latinoamérica y de España, de Reino Unido también, y que veo que tienen bastante asumido como el tema de la discapacidad, un posicionamiento político, aprovechan todo el asunto de la discapacidad para plantear cuestiones, para hacer crítica social, para todo este terreno, pues sí, más reflexivo. Es entonces que empiezo como a decir, ah, chingo, sí, es cierto, o sea, sirve, puede servir para cuestionar un montón de cosas de la normatividad, de todo el asunto que ya está en el día a día invisibilizado, pues eso, como empezarlo a poner ahí sobre la mesa. Uh-huh. Y bueno, pues eso también ha sido como una labor, ¿no?, que has llevado a cabo dentro de, pues de todas los proyectos que has que has concretizado, en los que estás colaborando, en los que participas, en los que aportas también, ¿no? Y bueno, Edgar, pues ya nos vamos a ir casi al siguiente corte. Ya prácticamente regresando del siguiente corte, pues ya nos platicas si tienes alguna próxima presentación o alguna próxima lanzamiento, ¿no? O alguna próxima publicación o algo. Y también, pues nos recuerdas, nos platicas sobre todas las redes sociales en donde te podemos encontrar. Digo, veo que tienes tu canal de YouTube, tu página de Facebook, pero pues también supongo que también muchos de tus proyectos tienen sus páginas específicas. Pero bueno, pues ahorita ya nos platicas a detalle dónde te encontramos,

El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra regresamos, banda panderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la parte final de este programa con nuestro entrevistado de esta tarde, con Edgar Lacolz, escritor, performance experimental, y bueno, pues una serie de cosas, nuestro querido Edgar. Y bueno, pues ya nos vamos, ya se acabó. Pero antes de irnos, Edgar, platícanos, ¿tienes alguna próxima presentación o algo en puerta? Está todo en el aire en este momento, tanto el cierre de proyectos que hemos estado platicando, como su próxima premier, por así decirlo. Todo está como en el aire, y pues yo creo que más bien por ahí de finales de mayo ya tendré fechas más claras de pues sí, ya como de la culminación de todos los proyectos y poderlo compartir, que era una sensación que me jodía un poco el año pasado, porque sentía que estaba trabajando un montón, pero nada estaba terminados, y pues son procesos bastante largos, los talleres, la edición del documental, ponernos de acuerdo en los colectivos, pero es eso, o sea, va trabajando, va lento, y sí, yo creo que para finales de mayo tendremos ya como fechas claras. Okay, pues sí, ahorita todavía el mundo, aunque comienza como a despabilarse, ¿no? Pues todavía esto no se acaba, ¿no? Todavía hay que tener cuidado, todavía pues hay que seguir tomando las medidas necesarias. Y bueno, pues esperemos que para estas fechitas de mayo pues ya sepamos más o menos, para que pues la banda se vaya enterando de a dónde poder ver, ¿no? Todos estos trabajos que está realizando. Y bueno, también, Edgar, cuéntanos, compártenos rapidísimo en qué redes sociales te encontramos, dónde podemos encontrar tu trabajo de manera multimedia. Sí, pues, en general muevo mi Facebook, el Facebook Edgar Lacolz, o la calaca lacolziana también, así me pueden encontrar. Pero como Edgar Lacolz, pues salgo de inmediato. Y allí en realidad es como mi bitácora, como que allí jalo las ligas para otros proyectos y noticias, información. Entonces yo creo que sí, más que nada esa. Porque el YouTube también está como bastante olvidado. Y más bien cuando cuelgo algo, pues lo aviso acá por el Facebook. Okay, bueno, pues ya saben, banda banderola, búsquenlo en Facebook como Edgar Lacolz, con Z al último, y pues ahí ya van a estar viendo sus trabajos, pueden checar ahí la liga de YouTube, ¿no? También lo encuentran como Edgar Lacolz en YouTube, y bueno, pues para que nos vayamos enterando. Ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias, Edgar, por esta entrevista, y pues muchas gracias a la banda que nos ha estado escuchando. Nos escuchamos el próximo sabadito. Mientras tanto, saludos a la bandera. Un abrazo. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde, con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio.